los que seleccionó un blog con el cual se sintiera identificado, de acuerdo a sus preferencias. A partir de allí, cada uno se desarrolló un proyecto personal. De esos proyectos se eligieron dos y después cada estudiante se fue uniendo al proyecto con el tema certificado. Exacto. Entonces, el nombre Nosotros Somos Historia estuvo fundamentado en un estudio de campo que se realizó. La pregunta que elaboramos a través de nuestra encuesta fue: ¿cuál de los siguientes nombres te parece atractivo para un blog de información sobre jóvenes que están defendiendo la historia del país, como vos aquí? Nosotros Somos Historia estuvo en 65. Dentro de nuestro objetivo principal está dar a conocer la riqueza de cada región del país de la mano de los jóvenes que están escribiendo la historia. Dentro de la estrategia de contenido, que está las preguntas que se publican, estaremos publicando, como les mencionaba anteriormente, informaciones relevantes acerca de cada región. Aquellas cosas que de manera esencial representan esa región, sean mitos, leyendas y elementos históricos. Sobre todo nuestro enfoque estará dirigido por aquellos jóvenes que de alguna manera u otra han representado su región de manera nacional o el país de manera internacional con logros, con acciones que ellos hayan ejecutado. ¿Cuál es el enfoque? Como les había dicho, social y cultural. ¿Qué se ofrece en el contenido? Como les había dicho, informaciones sociales y culturales que representen esa región. Y a través de un blog, como ya hemos planificado, y a través de la red social y Instagram. La experiencia con un usuario que está buscando su historia es que brindará al usuario un contenido de calidad en sus textos, al igual que un diseño atractivo e interactivo con un enfoque central en los jóvenes. Ser un lugar presente en la usabilidad, accesibilidad, buena estructura de información y un diseño web centrado en el usuario. Su estructura estará fundamentada y dejo con Angie para que continúe. Bien, la estructura de nuestro blog va a estar fundamentada por estos cuatro puntos. En la composición vamos a estar utilizando algunos géneros periodísticos, como las reseñas, reportajes, y artículos. El aspecto, nuestro diseño está basado básicamente en lo que es la simplicidad. Es un diseño limpio y jovial y fácil de utilizar y de navegar. La plataforma que utilizamos, precisamente igual para proporcionar facilidad al lector, va a ser la de Wix.com. Y con la presentación, con nuestra imagen, queremos representar a los jóvenes con una imagen, como dije, limpia, sencilla y moderna. En cuanto a la presentación del blog, nuestro diseño de contenido, queremos seguir una estructura piramidal, permitir una fácil exploración del contenido, que un párrafo sea igual a una idea, utilizar un mismo vocabulario y lenguaje, o sea, con el mismo estilo en todas las publicaciones, con un tono familiar para ganar la confianza del usuario. Este es un print screen de lo que tenemos hasta ahora de nuestro diseño, cabe mencionar que todavía está en construcción. Y como podemos ver, es bastante simple, fácil de navegar, como nosotros queríamos hacer el inicio. En cuanto a la línea gráfica, lo primero que queremos destacar es que el color que vamos a utilizar es el azul en diferentes tonalidades, porque fue uno de los colores más votados por los jóvenes a quienes aplicamos la encuesta para nuestro estudio de campo. Y vamos a utilizar como elementos multimedia las imágenes, podcast y videos, aparte del texto. Y en cuanto a la línea editorial, queremos que nuestras publicaciones sean cercanas y humanas, que haya siempre una conexión con la historia que estamos contando y que siempre esta tenga elementos y datos históricos que le puedan servir en enriquecer al lector. Nuestras secciones son tres. La primera es protagonistas de la historia. Y esta sección se basa en contar a través de los podcasts, que es la multimedia que vamos a utilizar para esto, historias de diferentes jóvenes de distintas regiones de nuestro país, que a través de sus logros y de diferentes acciones han logrado enaltecernos a nivel nacional o internacional, en cualquier área, puede ser en arte, música, deporte, ingeniería, negocios, etc. En Conoce tu Pueblo, queremos conocer el pueblo de los jóvenes con quienes estamos conectando, queremos que nos cuenten de los mitos y las leyendas, de sus costumbres, que son características de donde cada uno de ellos es. Digital también queremos conectar más con el joven directamente. Esta es una sección interactiva a través de la cual, con el tema que se va a seleccionar esta semana para el reo, que el joven va a poner su tema de imagen para compartir con nosotros sus gustos, preferencias, sus hobbies y un poco más de quién es. Realizar sus asignaciones en las universidades. No solamente nos enfocamos en estudiantes de la Pucamayma, sino en general. Entonces, ¿por qué este blog digital? Porque nosotros queremos utilizar herramientas y utilidades en generales digitales para poder facilitar la vida de los estudiantes al momento de realizar cualquier tipo de asignación, ya sea para grabar audios, para editarlos, para grabar videos y editarlos, para trabajar con Excel, con Word y otras aplicaciones. También, queremos ayudar en el proceso de formación educacional, facilitándole, más adelante le diremos, en una sección, facilitándole el estudio, dándole cursos, talleres, de manera online. Entonces, yo les voy a hablar de las secciones que tiene nuestro blog, estudiantesdigital.wix.com. Entonces, como bien dice mi compañera, todo lo que estamos haciendo es respondiendo ante la necesidad que tenemos nosotros, como nativos digitales, porque es algo que yo incluso lo veo hasta futurístico, porque como todos los niños ahora nacen en tecnología, esa va a ser su forma principal de aprender. Entonces, en nuestro blog le damos la oportunidad de conocer qué herramientas puede complementar lo que estudian en el aula y qué lo puede ayudar a hacer su proceso de aprendizaje más fácil. Entonces, está la sección que es lo nuevo, que son crónicas de las actualidades que hay en las aplicaciones web. Y entonces van a hacer comentarios basados en nuestra experiencia personal. O sea, si vemos que hay una aplicación chula, la descargamos, la utilizamos y damos nuestra valoración. Entonces ahí vamos a apoyarnos en videos, fotos y textos. La sección App 101, que es un espacio dedicado a exponer las aplicaciones que pueden auxiliar al estudiante. Y esto va a estar dividido por carrera, o sea, no va a ser simplemente de comunicación, sino que va a ser para un abogado, para un ingeniero, porque hay de todo para todos. Entonces, como bien dice aquí, este es el corazón del blog, porque fue en base a esto que nació la idea. Y en línea, que son cursos online categorizados por las principales carreras universitarias. Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos que gastar mucho dinero para aprender, por ejemplo, diseño gráfico, cuando no es así, porque existen escuelas en línea que te ofrecen cursos, al igual que una física, porque tú tienes que hacer trabajo, coger exámenes y estudiar módulos distintos. O sea, que eso es bien interesante y es lo que queremos exponer en esta sesión. Bien, algunas políticas editoriales que vamos a tratar son: los contenidos deben de ser claros, precisos y de lenguaje sencillo. Eso es para poder llegar a nuestro público, que va a ser evidentemente joven. Entonces, garantizando esto, vamos a utilizar un uso correcto de la ortografía y la gramática, sin dejar hablado de las sencillas, como mencioné anteriormente. Antes de ofrecer contenido, se debe validar la vigencia y calidad de los mismos. Como vamos a estar en constante publicación de las aplicaciones nuevas y las nuevas tecnologías, sabemos que nosotras no somos quienes fabricamos las aplicaciones o creamos lo que son las tecnologías. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a postear de dónde proviene la fuente, o sea, para evitar lo que es el plagio. Entonces, siempre va a estar la fuente, cuál es la fuente donde el estudiante, la persona que accese a nuestro blog, pueda linkearse y pueda ver más detalles acerca de quiénes son los fabricantes, entre otros detalles. Cuando se publique la información en archivos para descargar, se debe indicar la fecha de la publicación o su última actualización también. Bien, ¿por qué estudiante digital? ¿Por qué nuestras secciones? Hicimos un estudio de mercado y el 100% de las personas que entrevistamos se dieron cuenta y estaban muy de acuerdo en que necesitaban algo que englobara todas las nuevas tecnologías para los estudiantes con el fin de facilitarnos la vida. Sabemos que siempre que tenemos una asignación o lo que sea, tenemos que estar buscando por la red. ¿Qué aplicación nos puede ayudar? Aquí, este es como el sancocho, aquí ustedes lo van a encontrar todo. Entonces, ¿por qué los colores? Además de la encuesta que realizamos, los encuestados estuvieron de acuerdo de que los colores azules en sus diferentes tonalidades daban una expectativa o reflejaban tecnología en su tweet. Entonces, este es un primer pantallazo de lo que va a ser nuestro blog. El diseño que realizamos aquí es una E y la D tiene que ver como con la señal de Wi-Fi. Esto todo para relacionarlo a lo digital. Vamos a estar con el Boki, que va a ser la primera bienvenida a nuestro blog. Es una... Exacto, la muñequita que está allá. Inmediatamente las personas accesan al blog van a tener la oportunidad de escuchar la bienvenida por parte de esta aplicación. Entonces vamos a tener archivos, también que no salió mucho, pero vamos a tener, o sea, los estudiantes van a, los que accesan a la página van a tener la oportunidad de buscar por tags. Es decir, tú quieres buscar acerca de Apple, entonces tú colocas Apple y te va a aparecer inmediatamente la página. Es toda la sensación de que es ligero, es sencillo, pero sobre todo es fácil. Nos facilita la vida. También cabe destacar, para complementar lo que acaba de decir Diana, que con esto tenemos aplicado las diferentes características de lo que es un perfil digital. Tenemos hipertextualidad, multimedialidad e interactividad, porque también utilizamos lo que es Instagram y también Facebook. Y la parte de la accesibilidad, tenemos dos tipos de menú, el tipo vertical y horizontal, para tener mejor acceso, y una visualización móvil que no la capturamos ahora, pero sí la tenemos también en lo que es una modalidad de visualización. Entonces, como dijo Priscila, estas son las redes sociales que vamos a utilizar, porque eso es equivalente a interactividad. Entonces, en Facebook, como bien sabemos, ya hoy en día Facebook es algo más para compartir informaciones, y a través de nuestro Facebook queremos compartir noticias relacionadas a la tecnología estudiantil y también promover nuestros posts. Y en Instagram, como es la que tiene más auge entre los jóvenes dominicanos ahora mismo, ahí podemos poner fotos diarias que motivan al estudiante a ir por más en su educación. Entonces, la plataforma de periodicidad que vamos a utilizar es Facebook.com. Se va a publicar 3 veces por semana en cada una de las secciones. Vamos a intercambiar quiénes son las editoras de cada sección para garantizar dinamismo, pero manteniendo siempre una información precisa, clara y de buena forma. Gracias. ¿De qué se trata nuestro proyecto? ¿A dónde entras? Grabando. Bueno, nuestro concepto se define de la siguiente forma. Es una guía gastronómica con recetas de todo tipo de platos y recomendaciones de restaurantes locales. Utilizamos la plataforma Wix para varias. Este es nuestro logo. Lo remontamos a colores terracota porque incitan, como ya había mencionado nuestras compañeras anteriores, a comer. Seguimos. Nuestra misión es conocer las preferencias reales de los usuarios para adaptar el contenido y así lograr una mayor sintonía entre el mensaje y el internauta. Esto es un screenshot de lo que sería nuestra página. Como el internet de aquí es súper rápido, nos vamos a enseñar física, pero aquí la vemos. Nuestra visión, su objetivo es ser la principal opción gastronómica en la web en el país. Su objetivo, en general, es ofrecer informaciones innovadoras e interesantes en el área gastronómica. Dentro de los específicos están crear herramientas de comunicación que acerquen al internauta, al portal. Dentro de eso tenemos los espacios de comentarios, tenemos también videos en la plataforma que sirven como tutoriales para así crear cierta cercanía con el usuario y de que pueda ir haciendo, por ejemplo, los platos junto con nosotros en tiempo real. Crear canales de discusión para lograr la retroalimentación del consumidor. También mostrar a través de las redes sociales la actualización de los contenidos y crear debates a partir de las mismas. Y crear herramientas de fidelización de clientes, que sabemos que a veces visitan nuestra página y de repente no se suscriben porque tal vez no les gusta el contenido, pero nosotros sí queremos darle ese seguimiento y feedback a nuestros consumidores. Bueno, el público al que está orientado el sitio web es adultos de ambos sexos, mayores de 23 años y menores de 40, de nivel socioeconómico A y B y con preferencias culinarias de todo tipo. Entendemos que esa es una parte en la cual podemos, digamos que hacer cierta diferencia con la mayoría de sitios web, que si no están orientados al público de mujer adulta, entonces hay otros que están orientados específicamente a hombres, pero queremos tener un contenido amplio y variado que sea útil tanto para hombre y para mujer. Y nos enfocamos en un público de esta edad porque entendemos que, por una parte, los más jóvenes y los menores de edad no suelen ser muy dados a la cocina, y por otra parte, quienes tienen cierta edad no suelen utilizar la web para consulta de recetas, sino que es más por conocimiento ya práctico. A diferencia de otros compañeros que hicieron encuestas para ver cuáles eran las necesidades, nosotros escogimos un nicho de mercado. ¿Y quién necesitaba ese nicho de mercado? Esta necesitaba, lo que nosotros le estamos ofreciendo. Bueno, continuamos con las secciones. Tenemos tres secciones que son en casa, dulce, te quedo dulce y restaurante amplio. A continuación explicaremos un poco en qué consiste cada una. Bueno, en casa tiene estas tres subsecciones que son platos fuertes, snacks y en salud. Son platos salados, los tres. En primer lugar tenemos los platos fuertes de cualquier tipo, de cualquier tipo de cocina. Como pueden ver, comida mexicana, pasta. Por otra parte tenemos los snacks, que son ya cualquier tipo de picadera, para cualquier ocasión. Y en salud, aquí incluimos las comidas saladas, que puedan considerarse saludables, porque tengan pocas calorías. Y también incluimos el banner que pudimos hacer en clase. A modo de patrocinio hicimos un banner de Mazola, y qué mejor que hacerlo en el área de salud, es decir, los beneficios del aceite de maíz. Entonces aprovechamos y hicimos el banner de Mazola. Exactamente, como bien dice Pamela, también tenemos información científica y de salud, no solo hablar de un plato específico, sino de los ingredientes que se utilizan, que también pueden formar parte de los otros platos que las personas cocinan por sí mismas. Continuamos con la sección dulce, te quiero dulce. En primer lugar tenemos la parte de te quiero dulce, que son los dulces tradicionales que conocemos, con mucho azúcar y bien dañinos, aunque deliciosos. Y por otra parte, para mantener la figura, que son los dulces que para las personas que quieren llevar la línea. Y restauranteando, que es una sección de recomendaciones de restaurantes en las cuales evaluamos lo que evaluamos según el precio, según la calidad de la comida, el ambiente, y le damos finalmente una puntuación del 1 al 10. Eso lo hacemos a modo de artículo, con comentarios sobre la impresión que hemos tenido al visitarlo, con el servicio que recibimos, y una serie de aspectos que le pueden dar al usuario y al consumidor una impresión de qué es lo que va a encontrar y cuál va a ser su experiencia cuando vaya a ese restaurante o cuando coma a través de delivery o takeout o cualquier otro tipo de servicio. Utilizamos tres redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram. A través de ellas publicamos, por una parte, los mismos contenidos que tenemos en la página web, con enlaces directos a la página, y también mencionamos contenidos que nos parezcan interesantes de otros sitios, o de informaciones científicas relacionadas con las comidas que publicamos en el sitio web, con las recetas, imágenes, sobre todo en la red social de Instagram. Y también tenemos otro medio, digamos que un medio muy importante para interactuar con nuestros usuarios, y otra vía por la cual nos pueden decir cuál ha sido su experiencia al cocinar las recetas que tenemos y al visitar los restaurantes que hemos recomendado. Y como decíamos hace un rato, crear debate. Si alguna persona ha tenido una experiencia diferente, puede expresarlo, decir, ah, bueno, no me fue tan bien con esto, lo hice de otra manera, agregué un ingrediente diferente y quedó muy bien. Ese tipo de cosas que generan

sumamente canalla, o sea, no lo voy a decir, la idea era muy canalla, era algo como, algo así como Human of New York, pero en la Duarte con París. Esa era la idea. Esa idea tan canalla. Entonces nos sentamos y dijimos, señores, vamos a hacerlo, vamos a sentarnos, porque realmente queremos hacer un buen trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos con la esencia de la Duarte con París. ¿Cuál? El mercado de pulgas. Sí, las pulgas. Entonces, como nos hemos dado cuenta que hay un nicho de mercado dentro de la cultura de las 3R, dijimos, vamos con las 3R. ¿Cuáles son las 3R? Reduce, reutiliza y recicla. Entonces, de ese mercado de pulgas que tenemos en la Duarte con París y esa necesidad que hay en la República Dominicana del uso de las 3R's, que Ginny Hansen es una de las precursoras de esta cultura en la República Dominicana, nació Reestilista. Trabajamos este producto está pensado para informar al público objetivo de la compra en el mercado de pulgas. ¿Que lo estamos mandando para las pulgas? Sí, eso es lo que nosotros queremos. El concepto del blog es lograr la adaptación del usuario a las tendencias de la cultura de las 3R y del uso de la ropa de manera fácil y económica. Nos enfocamos en lo económico, ya que muchos nos instan a tener un guardarropa inteligente con prendas básicas. Pero ¿qué pasa? Estas prendas básicas, por lo general, por ser básicas, suelen ser muy caras. Entonces, es por eso que trabajamos en la creación de contenidos que expliquen de manera simple cómo solucionar estos problemas y de estos miedos que las personas tienen de ir al mercado de pulgas, que Termán les va a explicar más adelante. Nuestro público audiencia serán personas de entre 16 a 35 años y dentro del plan de comunicación tenemos la utilización de las tres redes sociales, como son Facebook, Twitter e Instagram. Como sabemos, es verdad, tenemos las publicaciones en el blog, pero de acuerdo a la red social que vayamos a utilizar, vamos a adecuar esta información. Una de las principales cosas que nosotros como comunicadores criticamos es que dentro de los blogs, dentro de las páginas de los periódicos, lo que suelen hacer es que toman esa noticia que tienen los periódicos y la ponen un copy-paste al digital. Y se supone que el portal digital debe ser diferente. Entonces buscamos esto. En Facebook, como nos dan más tiempo, nos dan más espacio, podemos publicar de manera reducida lo que hay en el blog. Sin embargo, en Twitter lo que hacemos es tener consejos prácticos y en Instagram fotos instructivas como esta que dicen paso 1, 2, 3, 4, 5 y los videos cortos. Los dejo con mi compañera. Bueno, ¿por qué mercado de pulgas? Es nuestro mercado de pulgas. El mercado de pulgas, bueno, no voy a comenzar con el tema de las características. Bueno, el tema de por qué la característica que tiene un mercado de pulgas, el sur saliéndose por la boca. Las características de un mercado de pulgas, primero que todo, era que antes era cedido un espacio de parte del gobierno. Pero ¿qué pasa? Y el tema del mercado de pulgas se ha vuelto un negocio. Entonces no solo vienen por tema de ayuda humanitaria, sino que muchas veces también la gente la compra. Por ejemplo, la mayoría de ropa que tienen en la pulga del 12 son ropa que mandan a pedir patas, jugones desde Miami o desde el mismo Ecuador, entonces, y Panamá. Entonces esas patas la venden y bueno, ya aquí se consumen y todo, pero hay otra gran cantidad que son las que vemos, por ejemplo, en la frontera, donde sí vienen por ayuda humanitaria. Entonces, la característica hoy día del mercado de pulga es que primero, la tasa pagada para poder tener X instalación son más bajas que los otros comercios. Mucha gente prefiere, en vez de montar un negocio en un mall o algo así, bueno, yo me voy para este mercado de pulga donde yo puedo vender al precio que yo quiera y entonces, bueno, tengo el espacio más barato. Lo segundo es que no tienen que hacer pagos de servicio de luz, teléfono y agua, pero como yo les digo, hoy día el gobierno les cobra una especie de alquiler por el tema de que hablo del tema de las pagas, aunque mucha gente en Independencia que he visto y he hablado con ellos, que en la acera ellos no tienen que pagar. O sea, ellos lo ponen y si viene la policía se quitan y al otro día vuelven a hacer lo mismo hasta que puedan vender en cantidad. O sea, si me levanto a las 7 de la mañana, yo sé que puedo vender de 7 a 9, porque ya a las 9 los policías, particularmente llamados monos, están en la calle y ok, te recogen la ropa y te van a quitarte. Lo tercero es que la mayoría son negocios personales o de alguna familia. O sea, es muy raro que sea de que una compañía que mandó a alguien a vender ropa ahí, sino que yo decidí comprar una ropa de paca y la voy a ir a vender en el 2, en la Duarte, dependiendo donde me se me haga más cómodo. Muchas personas lo tienen también en su casa, pero nosotros nos vamos enfocando en las que están en la Independencia y en la Duarte. Y lo cuarto es que antigüedades, lo llamado pinta, que se ha vuelto muy famoso, entonces eso se ha dado eso con la pulga, que mucha gente le ha perdido un poco el miedo para comprar algunos tips para mezclarlo con su ropa. Entonces, el tema de las tendencias también, como yo me aclaro, pero muchas veces no por la necesidad, sino por algo que está de moda, que le sobraban por el tema de falta de dinero, o pasaban por maleros, creo que era lo que le decían, no estoy bien todavía con el término, pero pasaban por la casa preguntándole a la gente qué no querían, qué le sobraban o qué le podían vender. Entonces ellos tomaban eso, se iban a una plaza o algo de la, o sea, como avenidas y eso de esos tiempos, y vendían la ropa, o vendían piezas, antigüedades, dependiendo. Entonces, ¿qué es lo interesante del mercado de pullas que no pasa muchas veces en las tiendas que están en moldes? El tema del regateo. Es muy cómodo, o sea, es muy fácil que yo te diga, bueno, esta maleta te cuesta 100 pesos, pero de repente tú te la puedes llevar 50 pesos porque comenzaste a regatear. Y lo mismo pasa con la ropa. Claro, hay veces que yo mismo te comento, wow, pero un abusadorazo porque te lo estoy vendiendo a 50 pesos y tú quieres que te lo baje a 10, que también ocurre. Entonces, eso es lo interesante. Tú puedes ir con 500 pesos y de repente tú cambiaste tu closet completo. Si tú tienes tigueraje de la misma ropa de cómo moverte en ese mercado de pacas. Entonces, la misma página web que creamos es para eso, enseñarte las técnicas de cómo tú ir a esos mercados de pulgas y también cómo tú manejarte con las personas ahí dentro, cómo ir vestido, cómo regatear. O sea que no es solamente enseñarle el tema de cómo están los mercados aquí, sino que también cómo tú puedes conseguir mayor ropa ahí dentro de lo que tú vayas buscando. Y que no hay que tenerle miedo y que no hay que tenerle asco, como muchas personas se sorprenden. No, realmente aunque las personas tienen a veces la mala costumbre de creer que lo barato es cheap y que lo barato es de la que le va para allá abajo. No, ciertamente no hay que tenerle miedo al mercado de pulgas, porque en el mercado de pulgas tú encuentras ropa de marcas reconocidas, nuevas, muchísimo más barata que en cualquier otro local. Bueno, vamos a proceder a presentar la página. Bueno, esta es la página. Tenemos una plantilla vista dinámica a opción de ustedes para leerla. Por ejemplo, tenemos